I can't find the rhythm. 1, 2, 1, 2. Y bienvenidos a Rap This Podcast, episodio número 3. Yo soy su host, Daltonico, a.k.a. Wiltonico, a.k.a. Fuck It, con... yo soy Fu. A mí me conocen como fan de rap de hip hop en Mexicali. A.k.a. Kanye West. Sí, fanboy, man. Como siempre, ¿no? Yep. Ok. Y, ya, yeah, pues el día de hoy venimos recién... pues venimos de ver unas batallas, ¿no? Las batallas de Speed, que no son como que las que vienen fuertes, ¿no? Que se llaman no sé qué chingados de guerra. Tendrán que disculparnos porque no somos los fans más grandes de las batallas, pero estamos haciendo el esfuerzo, claro, sí. ¿No? No somos los indicados para... Bueno, definitivamente no. Tiempos de guerra, dos zonas que vienen, si no me equivoco, ¿no? O tres, no sé. Es algo de tiempos de guerra, eso sí sé. Mire que va a estar ahí, va a andar el Fisheye. Saludos, Fisheye. Pero la buena que vamos a esperar, por lo menos yo, es la del Charlie contra el asesino, sí. ¿No? Sí, el Charlie Mac es el compa de aquí, de Mexicali, de nosotros. Y pues sí, a ver cómo le va. Yo, la verdad, como, pues no sigo mucho las batallas, pero sí sigo las batallas aquí locales. Y pues él sí demostró claramente que sí es uno de los buenos. Igual, saludos a la Etos, a Lander. Y pues ya de ahí se fue a la Sangre Nueva, donde le ganó al primer güey claramente, de las otras, y siguió ganando. O sea, no es como que están los jueces ahí calificando, pero se nota, te das cuenta quién gana. La primera fue en The Speed en Ensenada, ¿verdad? Del Charlie Mac. No me acuerdo con quién fue, pero sí me acuerdo que fue como que un día me conecté, chequé el Facebook y miré a Charlie en Speed. Me quedé como que, órale, Charlie en Speed, órale, wow, qué bueno, qué a toda madre, ¿no? Sí, y sí, o sea, a él le está yendo muy bien y pues le tocó contra el asesino que... va en grande. Sí, y pues, o sea, y como te digo, nunca he visto ninguna batalla del asesino nomás... pero sabemos que es campeón, pues no, que es de los grandes en batallas de freestyle. Ahora esta va a ser escrita, no sé la verdad si ya tenga escritas o batallas escritas o no, pero pues a ver cómo le va. Y sí, o sea, ya he demostrado el Charlie Mac que se la rifa y pues ojalá ese se la siga rifando. Se va a poner buena. Pero bueno, las batallas que salieron esta semana son las siguientes. Fue Brixo contra Lexus, Pharos Fit contra Visor y el Grave contra el Prof. O Proof. Prof. Creo que le dicen Prof aquí. Sí, se escribe Proof. Se escribe Proof, pero el Prof. Y siempre sus batallas... Me ha tocado ver varias de él desde Línea 16 y siempre es como que... Le robaste el nombre, el güey de D12 y como que... Ok, esa es vieja. Continuemos. Pero empecemos con la que... De hecho, yo no la había visto y creo que tú tampoco, que acabamos de ver, que es la de Lexus contra Brixo. Ahorita que la traemos fresca en la mente. ¿Cómo la viste? No me gustó en sí la batalla mucho. Miré aquí que apunté que el cerco dijo... ¿Para qué estamos aquí? Para regresarle valor al juego. Como que son escritas, entonces sí ponle que significan algo que sean escritas. Y siento que, como te digo, es la primera vez que miro batallas y de estos güeyes ni no los conozco, de qué es su historial o lo que sea. Pero se me hizo que les hizo falta. O sea, si son escritas, si estuvieran muy, muy weak sus barras. Como que no sé, en general. En sí, sí estuvo curada, me causó gracia unas cuantas barras, pero en general sí les hizo falta a los dos. Sí se miraron como que, entre comillas, novatonas, ¿no? Pero me imagino que en todas las ligas, así por eso, siempre pues tiene que haber un show que abre, ¿no? Tiene que haber como que un calentamiento, así como en el box que hay peleas de los nuevos, los rookies, ¿no? Como que ahí para que se vaya calentando la gente más o menos. Y sí. Siento más o menos lo mismo que mencionaste. Me hicieron reír un poquito los dos. El Lexo fue como que sí es demasiado nuevo. Como que le falta flow, ¿no? Háblame de flow, como dice Eric el niño. Pero... el otro como que traía poquito... Como que le faltaba... Lo que le faltaba era presencia. como que este... Alexos Simón. A ambos les faltaba presencia, pero como te digo, estuvo divertida, no... No, no quisiera decir que ganó uno o ganó el otro. Así como que dejémosla hasta ahí y continuemos, ¿no? Sí. Sí hubo así cosas de que soy mejor que tú. Como mi rap está chilo, más como Lupita D'Alessio. Es como que eso que... No sé. Y luego como que te voy a destruir. Estas chafas. Eso era como que... Pues ya... No sé. Como te digo, si son escritas, debe haber más... Más ingenio. Y siento que es lo que le hizo falta un poco a esta batalla. Un poco más ingenio de por los dos lados. Ok, y continuando con la de Pharos Feat y Visor. Pharos Feat y el Visor. Déjame abrir mis apuntes. Pharos Feat siempre se... como regresando a lo que vimos al principio. No somos los conocedores más grandes de las batallas, ¿no? Nope. Pero el chiste, quise hablar de hip hop y lo más reciente fueron las batallas. Y sí me ha tocado ver otras batallas de Pharos Feat, pero en lo personal, conozco mucha gente, ¿no? Que siempre es de los que hablas de batallas y se la aprenden como si fuera una pinche canción. No sé cuántas veces la escuchan. Hay gente que lo toma como que algo bien sagrado, ¿no? Como, sí. Como hay gente, como nosotros. Como a mí personalmente, no sé, o sea, a lo mejor me gusta un disco y me gusta escuchar una rola, otra una y otra vez porque me gusta. Imagino que hay gente que escucha los freestyles una y otra y otra y otra vez. Sí. Y así como que, oh, y como cuando dijo esto y te repite todo el pinche verso y me queda como que, güey, qué hueva que te aprendas eso, porque no te aprendes pinche tabla de multiplicación o algo más importante, no sé, ¿no? Pero bueno, he visto batallas de Pharos y sí es más como que... Pues se presta mucho en las batallas, ¿no? Todos quieren ser como que brincar, ser como un showman, pues, ¿no? Más MC, sí. ¿No? Como conquistar más al público. Y siento que Pharos es una de las personas que le gusta y le sale como que bien, bien natural eso de ser bien showman. Sí, sí, sí. Sí lo noté también. Sí, en sí, sus raps me gustaron. Sus métricas que se aventaba, ¿no? De que usaba una palabra y luego la seguía usando y usando y para que quedara la punchline. Hice notas de round por round, pero si quieres lo resumo a él. De que sí, buen showman. Me gustaron sus métricas y sus temáticas de que se agarró hablando de la escuela, de la química, es tu curada. Nomás de que siento que las no las clavaba tan fuerte, no dolían tanto. Lo que les decía es como que sí, te hacía this. Y él decía también, pues que estoy chilo. Pues todo lo de las batallas, ¿no? De como que, pues qué tanto puedes tirar. Pero a él siento que le hizo falta así como que... Pues el punch más fuerte, pues. Y ya, yo se la daría al Visor por lo mismo. Que siento que, aunque sí sacaba también como que chistes y barras más así como que... Burlándose del Pharos. De todos modos, sí clavaba y había líneas de que... Como que, oh, acá... Bueno, en lo personal, pues, a mí me gustó más. ¿Qué es lo que tú, si estás viendo una batalla... Yo sé que no miro muchas batallas, pero si estás viendo una batalla... ¿Qué estás buscando más? ¿Que te entretenga? ¿O que humille a su contrincante? ¿Que traiga flow? ¿O que, no sé, la métrica? ¿O como que buscas un poquito de todo al mismo tiempo? Pues sí, o sea, tiene que ser un poquito de todo, pero... En sí, o sea, las barras tienen que clavar. O sea, en cuanto termina la rima y sí, cae sí, la rima, sí. Te tiene que hacer como que, acá lo que le dijo. Entre o sea, más... que buscas la humillación, pues, ¿no? Como debe de ser. Ajá, o sea, y no tanto como que, pues, o sea, hubo rimas aquí de, creo que del Pharos, de que se burla de su corte de pelo del otro güey. Y es como que, pues, o sea, ¿eso qué, no? O sea, hay barras así, rimas de como que. Como que físico, sí, te burlas de él y es como que, ¿qué tiene? Pero, o sea, sí te puedes burlar del físico de alguien, pero si sabes cómo terminar y clavarla, o sea, pues te duele más. O sea, busco el ingenio que, pues, o sea, sí, que te duelen las rimas, o sea, es una competencia como de, pues sí, de que a ver quién puede humillar más al otro, o sea, qué tanto tú te puedes demostrar como MC. Y pues, sí, o sea. Pero he visto mucho que, por ejemplo, en las. No sé qué tanto tiempo les den para que se preparen, ¿no? O está también como que el hecho ese de que qué tan nuevos sean o qué tan grande o extenso sea el pasado del otro MC como para que le puedas sacar buscarle todos las cosas malas que haya hecho, si tiene varios discos, si están buenos, están malos, si la gente lo quiere, si ha perdido otras batallas. Y ya ves que se presta mucho en las batallas el rap notitas, ¿no? El chisme de que, oh, como en tal lugar que te contrataron y te robaste las toallas del hotel, o una pendejada sí, así, ¿no? Que se presta mucho, ¿no? En las batallas, sí, sí, sí, ya como que en los güeyes que tienen poquito más tiempo, es como de que, sí me tocaba mucho escuchar, ahorita no te podría decir exactamente cuál, no, pero sí me tocó escuchar de que en tal lugar quedaste mal por esto, o todos sabemos que en tal lugar te cogiste la fulanita menganita, que todo el mundo conoce al parecer, y que babosadas así, ¿no? Sí, o sea, eso está curada, y de hecho sí, sí hubo varias rimas ahí, yo como que no, pues no entiendo, o sea, sí mirar a las batallas de que, no, y que y tal güey, que le dijiste esto, o algo así, o sea, como tú dices, como que tienes que estar bien ahí en el cotorreo del rap y de las batallas para entender que, pues, o sea, también no hay ningún problema con eso, pero en sí, esta batalla yo se la daría al Visor. Igual el Faro sí me entretuvo, sí estuvo muy ingenioso todo eso, como te digo, de jugar con las palabras y las métricas. Pero el Visor siento que, pues, sí le... lo atacó más, pues. Y fue como que... No, había una de que dice... De que saca su celular. Creo que es el segundo round. De que saca su celular. Sí. De que, oh, de que mira, es un buen día. De que vamos por weed y por cheves. Y a poner las rolas del Farus. Y dijo ningún rapero real en su vida. Eso me gustó. Igual de ahí, o sea... Como te digo, lo atacó más y lo humilló más. Y por eso me gustó. Por eso siento que ganó él. Pero bueno, la que esperaba todo el mundo esa noche, o tal vez un poquito más, no, por lo menos en lo personal, lo poco que sabía de estas batallas que ver, ¿no? Es la de El Grave y El Prof. Ahora, antes de que me digas bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Y El Prof siempre, desde la primera vez que lo vi, tal vez era un poquito mal pedo de mi parte, pero me daba hueva. Porque, pero ya me di cuenta que así es él, ¿no? Es como que su personaje, ese es su personaje del rap. Ese es como que MC Prof, o Prof MC, como rap, Prof el rapero, el freestylero, como lo quieras llamar, el del batallas. Sí. Me gusta mucho ver las batallas que lo miras como que lo están destruyendo por dentro, que no le estén diciendo nada, pero yo digo por su manera, su presencia, ¿no? Que está así como que bien serio, bien callado, como que no me vas a hacer reír, no te voy a celebrar ninguna. Porque mires en las batallas que el contrincante, si no traen beef de verdad o algo, se la celebra, ¿no? Si miras como que, oh, la neta te la rifaste, güey, ¿no? El contrincante te la celebra. Y este güey... Sí lo he visto, pero muy pocas veces. Pero sí me da mucha cura, pues, de que se queda así como que bien serio. Y cuando hay unas que están bien como que a la verga, muy buen punching, te quedas como que ese güey acaba de morir poquito por dentro. Sí, sí. Es la primera vez que miro al Grave y al Prof. Nunca los había conocido. Se hace curada. Los comentarios, o sea, ya... como dicen, como que, oh, tal güey se la llevó por mucho, así, es como que... yo igual también aquí sí decidí un ganador, pero, o sea, los dos tiraron bien y siento como que ya los que tienen ya sus fans, sus seguidores, como pues... que sí, por groupies, ¿no? Se la daban a uno y luego al otro. O sea, siento que sí, sí, pues sí deja... afecta mucho tu opinión ya a la siguiente batalla. Es como que, oh, la ganó esta, entonces a la otra pues le voy a él, ¿no? O sea, ya tienes su favorito y ya ponen de menos al otro y como que, oh, no se comparan. Y es como que, pues sí, o sea, a los dos les fue bien. Pues se podría decir, pero por ejemplo, yo estaba leyendo los comentarios y de gente que la publicó y estaba leyendo esos comentarios. En sí, mucha gente se la dio al Grave. Y como les recuerdo, ni yo... Bueno, hablaré por mí. Yo no sé mucho como de la escena y todos los chismes de la batalla. Y quién es de quién crew. Porque pues tendemos a escuchar mucho gringo nosotros. Pero pues ahí la llevamos. Pero sí estaba viendo que mucha gente estaba diciendo que el Grave está muy apegado a los organizadores de Speed. A los Never y toda esa gente. Y como que le estaban echando muchas porras. Pero como dices tú, no, o sea, al fin del día no hay un ganador en el evento, por decir. Es como que te la dejamos a ti. Ustedes peleense, ¿no? Sí. Y otra cosa que vi, de ambos lados, que que uno de esos es mi punto de vista. Creo que es en el tercer round que el grave le tira el de que yo tenía cáncer y tenía linfoma y tú no eres hombre porque sí. Yo sí lo viví. Ajá. Se me hizo como que bien jugar la carta de víctima. Sí. Y no tiene nada de malo, ¿no? O sea, estuvieron buenos los punches, estuvieron buenas las rimas. Y tuvo un muy buen delivery. Pero se me hace estúpido darle ese round por ese hecho, ¿no? Así como que, oh, sí, ese güey ha tenido una muy mala vida o ha sufrido. Se me hace que se la están dando por víctima. Pero lo repito, no significa que no haya sido un muy buen verso, un muy buen round. Sí, sí. O sea, igual opino lo mismo. Como que, pues sí, o sea, sí, lo mismo que dices. Como que sí se te tiró buenas rimas, buenos flows. Pero en sí ya el prof ya... al último, sí, el último verso sí me gustó bastante, de que pues ya lo atacó, de que, pues, o sea, lo bajó de rapero, fue como que no, o sea, como que tu estilo y tú como rapero, pues nomás no, y le empezó a tirar con flows, bastantes flows, y ya al último también se burló de su físico un poco, que lo llamó que cara de rana, no, cara de sapo, algo así. Algo así, y, no recuerdo bien. Y ocuparíamos tener a alguien de esas personas que se aprenden las batallas, ¿no? Para que digan, no, dijo esto. Y te dicen toda la puta barra. O sea, en sí sí se me hizo parejo. O sea, el grave sí sí tiró bastante a principio del primer. El primer round me gustó. De que, pues, le tiró de todo, variedad. De que, no, pues, tú estás chafa. Pareces como que yo soy el enfermo, pero tú eres el que parece que tienes cáncer. Y que tu flow aburrido, monótono. Y, o sea, le tiró de, pues, de lo que tenía que empezar. Ya pero, de ahí. Pero te digo, tú no te ha tocado ver muchas batallas. Me ha tocado ver muchas del prof. Y ya llegó al punto que le están repitiendo lo mismo, como esto. Le dicen, en una parte le dice eso de que tienes el nombre del güey, del grupo de Eminem, de D12, etc. Sí. Que pues ya muchos no la sabemos, ¿no? O sabemos el por qué. Y también lo mismo de que tienes el flow aburrido. Creo que ya le habían una vez dicho que parecía que tenía cáncer o que estaba enfermo o algo así a él. O sea, como que ya se están repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Que no significa que no tenga efecto al fin del día cuando le tira el punch, ¿no? Pero así son de esos detalles que a veces me dan hueva las batallas. Por eso no soy de las... Sí me gusta ver batallas, pero no soy el fan más grande, ¿no? No, o sea, de repente de que, ah, esto está curado. O que me digan, tienes que escucharla, tienes que escucharla. Y pues para mí es fresco porque no la escucho siempre. Me imagino que alguien que sepa mucho de ese tipo de batallas... Sí han de ver ese tipo de cosas mucho más que yo. Aparte porque soy bien mamón, siempre me fijo como los detallitos. Sí, o sea, yo por eso... yo de aquí en adelante prometo seguir ver todas las batallas. De todas las ligas, hasta las más chafas. Y así ya podemos hablar más a gusto de ellas. Pero en sí, o sea, esta es mi primera impresión de estos 6 raperos. Nunca los había visto freestylear. Y pues, o sea, en sí me gustó mucho el prof. El grave, pues sí se defendió. Pues a ver qué más batallas hay. Pero una que me gustó bastante del prof, que hasta la apunté, bueno, la apunté toda, ¿verdad? Y que me la completen después. De que dice de que yo soy el MC más completo de todos lados. De que, ¿cómo dice? De que mi documento de Word en mi PC te chinga a tu madre en todos los 82 estados. Algo así, acá como que diciendo como que en México y en Estados Unidos, donde quieras batallarte. Yo como que esa fue de las que celebré y que la tuve que apuntar. De hecho, mire que todo el mundo se la celebró. Sí. Bueno, por lo menos la gente que tenía atrás, es como que, estuvo buena. Sí, o sea, y como te digo, o sea, sí tiene ese estilo de como que bien serio su rap, ¿no? Acá y... Pero uh-huh. Igual sí demostró actitud y sí, sí me gustó bastante el prof. Y quiero ver más de él. Pero fíjate, otra cosa de las batallas que es difícil a veces entenderlas todas. Tienes que ser como que una persona muy al tanto de la cultura pop, por así decirlo. Porque pues hacen muchas referencias, ¿no? A veces a artistas. Yo casi no miro televisión. Soy mucho de ver Netflix o tengo mis series. Y creo que mucha gente también, ¿no? Y pues de novelas cuando estaba demasiado niño, ¿no? Hay muy pocas celebridades mexicanas que te puedo nombrar. O he escuchado muchas de ellas, ¿no? Pero a veces son referencias que digo yo como que... ¿Qué verga significa eso, no? Y si estoy con otra gente como que, eso estuvo chila, vecimana, acá para verme pendejo, ¿no? Sí, que creo que todo el mundo lo hace. Pero, como dices tú, como eso del prof que acabas de decir, de los estados, me tomó un segundo, me quedé como que, the fuck, dije, oh, ya entendí. Y una que me gustó mucho, regresando a una de las batallas del Charlie, que fue la última que tuvo un speed, que fue con Bull Montana. Y a veces los mismos los MCs te dan como que el momento que te dicen, escucha atención, pon atención, ¿no? O te dicen, no me acuerdo qué otra batalla estaba viendo, o no me acuerdo si es en esta, que dice, piensen en el salón, ¿no? Que dice, piensen en el salón, para empezarte, para que entiendas todas las pendejaditas, ¿no? Sí. Y la del Charlie tuvo una que fue algo de los Bone Thugs, y incluye todos los nombres de los Bone Thugs, y... Yo me quedé como que, pues yo la comprendí, imagino que unos cuantos. Y en los comentarios miré que alguien dijo, la neta, este morro no me gustaba, ya lo tripié y todo, pero se rifó con el control de los Bone Thugs. Espero que mucha gente la entienda o trate de entenderla. Con el tiempo, esa batalla la miré cuando salió, aquí dice que fue hace 7 meses, la volví a escuchar. Y ahí voy otra vez de meterse los comentarios y ya miré que ese comentario tenía un chingo de likes y mucha gente como de que yo no lo había entendido. ¡Qué bueno que me dijiste! La tomé en cuenta y la neta está bien rifada. Y nunca faltó el pendejo por ahí que dijo como de que, la neta, por eso se la doy al Charlie, ¿no? Nomás por esa de los Bone Thugs. El pinche puti fan de los Bone Thugs, yo creo, ¿no? Que está bien, ¿no? Mucha gente, pues, cada quien decide el por qué o por qué no le gusta o por qué se la da a uno y por qué el otro no. Pero es algo que sí. Te digo, por lo menos yo a veces batallo con muchas referencias a cosas de la cultura pop mexicana. O que a mismos ellos que dicen, como el fulanito de tal batalla. Y yo como que, puta madre, yo no miré esa batalla, no, para saber a la verga, ¿no? O el menganito, y de repente ya te das cuenta que el menganito que está mencionando es el DJ que está ahí atrás parado. O el host, y ya todos voltean y se burlan de él. Como que, ah, ok, ya está hablando de él. Pero de todos modos no entendí, ¿no? O sea, es un pinche chiste como que... De esos de que tenías que estar ahí para entenderlo, ¿no? O sea, tuviste que haber visto la batalla de la que estoy mencionando para entender el chiste, ¿no? Simón, hicieron también... creo que fueron 2 diferentes batallas que hicieron referencias a Dragon Ball. Y como yo no miré Dragon Ball, era como que... Eso es otra gente. Hasta la fecha donde me paren, ¿no? Se toca el tema de Dragon Ball y yo así como que... de repente estoy abajo de un árbol escondido porque no nos tocó ver Dragon Ball. ¿Por qué? No pregunten por qué. Porque de chicos crecimos en Tijuana. Y mucha gente me dice, ¿por qué no miraste Dragon Ball? Cuando estaba chico vivías en Tijuana. Le digo, pues fíjate que en por decir la vecindad donde crecimos cuando vivíamos en Tijuana... No había luz. No había luz. No, no es cierto. No teníamos televisión. Tampoco es cierto. El canal 5 que conocemos en muchas partes, ¿no? Que es donde daban Dragon Ball y hasta la fecha creo que lo siguen dando. No llegaba la señal. Teníamos Televisa Tijuana, pero ahí no lo daban. Ese canal, te digo, llegaba cuando quería, ¿no? Así es que crecimos mucho con las caricaturas de TV Azteca. Y sí, o sea, sí miramos como que los Caballeros del Zodíaco y pues creo que todo mundo crecimos con los Simpsons. Pero no nos tocó mucho Dragon Ball porque ese canal no se daba ahí. Simplemente, no sé si era todo Tijuana o exactamente donde vivíamos. Y para cuando... En el 95, 96, cuando nació Sky, que creo que no sé si todavía existe o se lo comió DirecTV, o no sé qué se lo había comido. El Sky, que era el dish, las antenas, ¿no? Ya por fin ya teníamos el canal digitalmente, lo podíamos ver. Pues teníamos mucha variedad, ¿no? Teníamos Fox Kids y Nickelodeon y todas sus mamás, y pues no nos tocó ver Dragon Ball Z, así es que no nos pregunten de Dragon Ball Z, ni a mí ni al Fu. Y pues, ni a nosotros hermanos, que es solo The Master y el Games, Arios Peak, o no sé cómo chingo se cambió el nombre ahora, ¿no? He platicado con bastantes amigos ya. Siento que tengo lo suficiente conocimiento de Dragon Ball. Sé que está... Ah, no, sí, lo básico Goku. Sí lo tengo, ¿no? Ya de grande, como cuando tenía como 19 años, que regresamos a Mexicali. Pues como te digo, Dragon Ball siempre va a estar en el pinche Canal 5 hasta que, no sé, hasta que se muera Televisa, que nunca va a morir, ¿no? Siempre va a ser capítulos uno y otra vez. Me tocó ver poquito de lo de Majin Buu. Miré casi todo de como que, no sé cómo les llamen, ¿no? Serie, batalla o región, no sé cómo chingos se llamen, ¿no? Como que la era, imagino que son eras, ¿no? La era de Majin Buu. Sí que hay androides, sí que es Mr. Popo, sí que etcétera. O sea, sí sé muchos personajes, pero no me la sé de corazón, pues. Te digo, me tocó ver lo de Majin Buu y hay varios memes que miran de Dragon Ball Z que como que los entiendo. Hay unos que digo como que, nope, ni por aquí. Sí, o sea, Dragon Ball. Ni modo, no nos tocó, pero... deal with it. Ahí, ahí en la batalla, regresando a las batallas, dice algo de que tu Jaina se coma todas las bolas o algo así, como el Freezer o... No sé quién, que, o sea, sí me acuerdo escuchando el nombre. Alguien te va a cagar el palo si te estás equivocando, ¿eh? Va a haber alguien, no seas pendejo, las bolas se las comió tu mamá o algo así. No sé, pero el punto es de que le tiró algo de Dragon Ball y lo entendí más o menos. Y es como que, ah, ok, ok. Pero pues todo, porque entendiste por encimita, ¿no? Acá, ajá. Dragon Ball, esferas. Y a lo que quiero llegar es como que... pues tal vez sí es opinión de cada quien ganó la batalla. Pero en sí yo sí me fijo mucho en como que cuáles son las que duelen más, aunque no las capte. Y pues, o sea, las que tengan más ingenio, así como que... Entonces, en la del Gravy, el prof, ¿a quién se la diste? Al prof. ¿Tienes ahí apuntado, te acuerdas, cuál round le diste? ¿Le diste a los tres o...? Pues porque no. Se la diste él, se la diste porque se llevó 2 de 3 mínimo. O en tu mente se llevó los 3 rounds. Ajá, no, yo siento que los el primer round sí le fue bien al Grave, los primeros 2. Pero ya el tercero. ¿Se dice que el tercero valió por los otros 2? O sea, ahí se fueron parejos y sí siento que el prof sí se defendió. El Grave le tiró algo de que eres, te haces grupos de chat porque en el WhatsApp porque eres un rap nerd. Así lo atacó, pues como que no. O sea, te enfocas mucho en el rap y, o sea, son cosas... tal vez me estoy enfocando en pequeños detallitos, pero sí traté como que... Buscaba las barras que según pesaban, según el rapero, ¿no? Como las tira y así, es como que... Pero no dio tanto como el prof, a mi opinión. O sea, igual el mismo problema que tuvo el Faros. Como que no... Tiraba cosas, rimaban, o sea, tenían flows... Y te insultaban al prof o se halagaban a él mismo, pero no estaban tan creativas y tan chilas como que, oh, como lo que hacía el prof. Ok. Pues cerremos las batallas para ya continuar con otras cosas. Y crean o no, antes yo era de los de que llegaban, porque a mi casa llega mucho pinche rapero. Porque yo tengo mi casa y todos viven con su mamá, yo creo todavía, ¿no? Y aquí como que aquí pueden fumar weed y yo no les digo nada, ¿no? Pero antes era como que, oh, miraste la batalla. Aquí no hablen de batallas, por favor. Me daba hueva, ¿no? Pero con el tiempo aprendí, les agarré cariño. Miré que vinieron a quedarse. Uh-huh. Y de hecho, si me gustaría platicar más de las batallas, tal vez en un futuro otro episodio. Quiero ver si podemos tener de invitado, no va a ser el primero, pero próximamente a al Elote el Bárbaro, porque sí me ha tocado tener varias conversaciones con él que es como yo, no odio las batallas, pero es como de que, ¿por qué no están sacando mejor su material cada quien, no? A pesar que muchos raperos de batalla tienen su material y unos sí. Que se dedican exclusivamente a batallar. No les puedo decir quién no, ¿verdad? Pero sí me he dado cuenta que hay güeyes que no tienen disco. Hay güeyes que tienen rato batallando y luego tarde que temprano sacan un disco. Porque pues miran que tienen sus fans y pueden sacar alguna feria, ¿no? Sí. Pero sí me gustaría tenerlo a él de invitado porque sí sé. Y se ha expresado él públicamente, ¿no? Como que las batallas... No sé si eran... No quiero decir que valen verga, ¿no? Que así lo dijo. Pero así como de que tarde que temprano tal vez van a morir. Y así como que el rap... Tal vez en forma de álbum, EP, mixtape, como lo quieras llamar. En forma de canción, pues, ¿no? Obviamente va a vivir mucho más tiempo. Y como que las batallas... Hasta cierto punto sí es una moda. Porque recuerdo hace muchos años... La batalla de gallos era como que el todo, ¿no? También cuando la escena mexicana no estaba tan viva. Que era como que todos los que rapeaban querían ser españoles para empezar, ¿no? Y ahora, hasta cierto punto me da gusto que ahora ves muchos raperos... Que los escuches como que... Este güey le está copiando a Leptos. Este güey quiere ser el tanque. Este güey quiere ser el Adrián. Cuando antes era como que... Este güey quiere ser Nash. Y este güey también quiere ser Nash a la verga. Y aquel güey como que quiere ser el Shohin. Pero es el pinche Nash a la verga. Todo el mundo quiere ser un pinche español. Quiere ser el Nash. Y es algo que siempre me ha gustado. Que como que se armó una amistad con el Lote. Porque de hecho tiene la canción Debacle, que no sé si la has escuchado. ¿La has escuchado? Sí, hace mucho. Hace mucho. Es una canción que siempre ha pasado un amigo de nosotros, el Bombs. Saludos a los Bombs Cookies. Y que habla de eso, pues básicamente, ¿no? Como de que dejen de estarle copiando a los españoles, ¿no? Oh, sí, ya me acuerdo. Y es porque, pues, el Lote salen con una trayectoria muy larga de hace muchos años. Es considerado old school. Y Y pues como todo, ¿no? O sea, yo también si estuviera en sus zapatos fuera así como que en aquellos tiempos, ¿no? Estamos hablando como del 2005, 2007. No recuerdo de qué año es la canción, pero en aquellos tiempos la escuché como el 2007, 2008. Y porque me la quería retacar de huevo, no, escúchala, escúchala. Pero sería como que ya, por favor, olvídense a los putos raperos, miren su propia escena, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, cuando no supiste cuando vino el mucho muchacho, ¿no? Que hubo el problema de que según se robó un dinero y que no cantó y que se portó bien mamón. Que de hecho el Máscaras hizo una canción, creo que burlándose de eso. Y luego con el tiempo la quitó bien rápido porque como que había dos lados de la historia, ¿no? Que según sí le la historia contaba que le pagaron, no me acuerdo cuáles las fechas cuando vino a México. Y anduvo bien rockstar y se fue y no cantó y se llevó el dinero. Mira nomás. Y después salió la versión de que no es cierto, que lo trataron bien mal. Él tiró, pues, él se defendió, ¿no? Que al fin del día no recuerdo qué pasó y cuál fue la conclusión del chisme. Pero sí se prestó a muchos raperos mexicanos o gente que tal vez odie. O no odie, ¿no? Pero así también esté harta de la gente que seguía al rap español. Que es mucha de la gente que tiene muchos años, pues, de la gente que tiene mucho tiempo en la escena, que era como que, mírenlo a nosotros, aquí estamos, ¿por qué voltean para cruzar el pinche charco? Aquí estamos nosotros, pues, sí. No, apóyennos, que los entiendo. Y siento que es un punto válido, pero bueno, eso lo hablaremos después, ¿no? Cerrando las batallas, ¿algo más que quieres decir? Que están chilas y sí las voy a seguir viendo y a ver cómo nos va. ¿Y te gustó, no? Porque si sí. Me dijiste, yo no sé nada de batallas, a mí también no importa, pero es que están divertidas. Sí, o sea, las batallas de aquí, de Mexicali y las locales, sí, se me hacen bien divertidas, chistosas y en sí, o sea, sí me gustan las batallas, me gusta que estar ahí en el ambiente. Pero es por lo mismo, sí. Pues porque cuando estás en las locales, conoces casi a todos, desconoces los trapitos que les tiran y pues te diviertes, aparte porque te das cuenta que la gente que está ahí como público, pues te emocionan, pues, ¿no? Es como otro deporte, pues, a lo mejor, como a mí, que no me gusta el béisbol, mucha gente, sí, pero cuando estás ahí vas a agarrar cura, te lo prometo, y es como que, no, me da hueva. Y conozco gente que tampoco le gusta, pero ahí se la lleva metidos en el pinche béisbol, ¿no? Y sí. Como que, a lo mejor para la gente que se sienta como que no es para ellos las batallas, que yo me sentí uno de ellos, pero lo repito, no soy el fan más grande, ni creo que lo llegue a ser algún día. Se trata de calarle. Es como todo. Si no puedes decir que no te gustan los chícharos de niños y nunca los has probado, ¿no? Sí, sí. De todos modos, sí. Sí me gustó el ambiente. Es divertido. Y sí, a ver qué más sale. Pero bueno, continuando. Te recomendé y me dijiste que no habías escuchado a los Guadalupe. Yes. Sí, sí, sí. Qué bueno. Dinos quiénes son los Guadalupe ya ahora que tú los estudiaste y sabes quiénes son. Bueno, fue unas cuantas horas de estudio, ¿eh? Nomás los escuché por encimita para que me dijeran. Yo tampoco sé mucho, lo más escuchado por encimita también. Pero sí, muchas gracias que me enseñaste. Ellos me gustaron bastante, mucho. Los Guadalupe, tiene el Pingüino, que es un rapero que ya había escuchado y está chilo. Está otro homie, ¿cómo se llama? Fermín Sánchez, que está en los coros. Y tienen su productor, Ferdi, algo así se llama. Entonces son tres güeyes, sí, a lo que leí. Es el productor, el que se encarga de darle más beats, de la guitarra, los coros. Y pues el Tino, el rapero. Porque sí me he dado cuenta que es como que más que eso, o sea, aparte que son como que un DJ o productor, cantante y rapero, en su material hace muchos arreglos musicales, ¿no? Sí. Y en vivo pueden cantar con un full set, por decir. De hecho, hay varios videos como en vivo que tienen sus coristas. O sea, aparte de Fermín principal, ¿no? Tienen sus coristas, piensa que tienen una pila. O sea, tienen bastantes arreglos si quisieran o si alguien que los quisiera contratar se podía prestar a un show muy chingón. Porque para muchos de ustedes que nomás son como que se creen raperos o son raperos, son bien fans del rap y se cierran a todo lo demás. Ser fan de otro género que incluye bandas y arreglos musicales es otro show verlo en vivo. Es muy diferente ver a una banda completa, no sé, de reggae, de rock. Hay bandas de electro, de hecho, que no nomás es un DJ con pila y saxofones, etcétera, sí. ¿No? O sea, en muchos, muchos, muchas redes musicales Es otra vibra estar en la presencia de un evento así. Claro, si es algo que te gusta o que más o menos... o te gusta el género, tal vez. Sí. Y a mí me gustaron... hoy te doy chancita, ¿no? Porque yo sé que estudiaste bastante. Los Guadalupes, precisamente. Lo que me gusta mucho de ellos y del Tino... Que me he dado cuenta que mucha gente como que... Se burla de él, entre comillas, por... Y no viene de mí, eso es lo que he escuchado, que no es como que de los reales, ¿no? Así como he escuchado en sus tiempos que al Smokey le decían como que, al Smokey es uno de amor, a Santa RM, ¿no? A pesar que él en su rap en sí no es como que bien romántico, ¿no? Que lo que fue el Smokey y al Santa que se le prestaba mucho en el principio, que era como que rap para las niñas, entre comillas, ¿no? Sí. Que no es algo malo, ¿no? O sea, creo que... toda persona nomás que le guste el género, pues alguien debe tener como que a él canta para mí, ¿no? O sea, si a las niñas son los que les gusta, o sea, está bien. Hay mucho rapero que, entre comillas, es real o hardcore. Como el rap hardcore a mí no me gusta. Mucho lo que sale de lo Mexa Mafia. No soy fan y no es porque ellos me caigan gordos, sino no es ese tipo de rap que me gusta a mí tan hardcore. Sí, no es lo que buscas. Ajá, en lo personal. Pero lo puedo tolerar, ¿me entiendes? Si, si me dicen, escucha esta canción, la escucho y no la escuché como que... No me gusta el hardcore rap, valen verga. O sea, igual lo voy a tomar, a lo mejor traen buenos punches, a lo mejor... Usualmente el hardcore rap trae muy buenos beats. Porque son unos beats esos de rompenucas, así, pum, pues, o sea, son beats pesados, ¿no? Y a lo que voy, los Guadalupes, pues es como una mezcla, ¿no? De un poco de pop, tal vez lo que hablamos el otro día, algo... tal vez porque no lo hay, ¿no? Pero se podría decir que es un poco de pop R&B, ¿no? Porque cuando pegas algo mucho al rap, debe de ser más R&B. Porque es... Los Guadalupes en general son romanticones. Sí, sí escuché mucho pues así funk y soul. Me recordaron a un poco a Trap Called Quest. O lo que hace Erykah Badu. Algo así más suavecito, pues así. Y sí, lo mismo que dices, que había... escuché trompetas. Pues así, instrumentos de aire. Y... Sí, o sea, todo lo que hicieron lo hacen muy bien. Es otro estilo de hip hop, ¿no? Es más como que, pues como te digo, más funk y soul mezclado con música así mexicana, con guitarras y trompetas. Y luego también le mezclan un poco a lo que es como que dance music, ¿no? El de todo ese tipo de electro. Trae un poco de todo, pero sí, en sí, toda la vibra de ellos está más chill. Creo que a lo que iba y a lo que siento que vas, que como para generalizarlos, es que son mucho más digeribles a un público que no son, o no son, o no se autonombran hip hop hits. Ajá, o sea, muy buenas canciones a lo que escuché. Todos los coros así bien pegajosos y bien bonitos. Canta muy bonito ese güey. Tiene muy buena voz. Muy buen pulmón tiene. A mí también me gustó mucho. ¿Cómo se llama este otro muchacho? El que tiene un piercing y usa lentes, el Chao Sanz. Ajá. Que es otra persona como los Guadalupes o como el Tino, que me ha tocado ver amigos y amigas que tengo, ya sea que me ha tocado verlos y que me dicen que les gusta, así como que ellos saben que me gusta mucho, a mí me gusta mucho el hip hop, y como que, te gusta el güey, y como que, no, o sea, no lo odio, pero no es como que para mí, wow, ¿no? Pero ellos están haciendo como que... Y entre otros, ¿no? Como el Davo también, que también lo mencionamos la vez pasada. O sea, hay muchos artistas nuevos que están haciendo este hip hop más digerible para la gente que no escucha rap, como para... Y se me hace que es algo bueno, a pesar claro de que muchos hip hop heads lo odian, que no entiendo, ¿no? No hay razón para odiar al Davo, no hay razón para burlarse del Tino, o del Davo, ¿no? A mí siempre me ha molestado que se burle mucho de él, y no quiero defenderlo todo el tiempo, solamente quiero que entiendan, ¿no? O sea, que el rap es para todos. Y se vale tener variedad, pues. O sea, si alguien me dice como de que no, hablando solamente, no sé, de la escena de México, ¿no? O en general de los que se creen bien underground. O sea, por ejemplo, todo el mundo como que, tienes que escuchar a Wu-Tang Clan, si no eres hip hop. Así pues, como la vez pasada solté la bomba y dije que para mí Tupac no lo es tanto. Voy a decir lo mismo de Wu-Tang Clan, crean o no. Odienme en este momento. díganme troll, díganme Dios. No, por ningún instante le estoy quitando lo que son, lo que han hecho. También chilos. están bien chingones. Wu-Tang Clan. Pero no, no es. Y los escucho y si alguien los. O sea, si alguien lo. Soy un pen. A nadie le voy a decir, quita esa mierda. Yo también voy a estar ahí. Cash rules everything around sí. me. O sea, y. Pero no, tampoco les voy a mentir. Les voy a decir que me conozco. Conozco todas putas canciones. Tal vez no te puedo ni nombrar a todos. Aparte porque son un chingo, ¿no? Sí. Pero hay mucha gente que también dice, oh, Wu-Tang, le dice, ok, ¿te crees bien fan de Wu-Tang? Dime otra rola que no sé Cream. Y tal vez te dicen una u otra. Yeah. Pero sí te voy a decir que, por ejemplo, de Wu-Tang, Method Man resalta un chingo porque es algo bien diferente y te das cuenta que fue y hizo lo suyo aparte y no suena como Wu-Tang. Como si miras a Inspecta D, que sí se quedó haciendo como que mucho, como que se quedó bien atorado ahí, ¿no? Como que sí, yo voy a seguir haciendo esto a la verga. Pero te digo, me da mucho gusto ver a grupos, OMCs que están haciendo algo mucho más digerible que puede la gente que no es fan del género. Porque yo sé que te toca, como nosotros que queremos mucho el género y lo queremos compartir con la gente siempre. Claro sí. Siempre. Tú, por ejemplo, me has platicado que en tu oficina donde trabajas es como que, ah, ¿te gusta el rap? Y mucha gente como, ah, no, guácala. Te dicen, ah, sí, Eminem y Dr. Dre. Y tú como que, no, mira. Y les quieres meter, no sé si te gusta el Leptos o el Adrián, alguien. No es algo que se los vas a dar bien fácil. No lo van a tomar. Es como que, ¿sabes qué? Lo escuché y como que no. Pero si les das algo como el Davo, como Guadalupe. Los Guadalupe, como el Tino, como el que te acabo de mencionar, Charles Sands. Y hay otros, ¿no? Creo que el Jera también. El Adán Cruz que es también. Más o menos por ahí. El Adán Cruz. Ese es como que otro tipo. Eso lo tocaremos después. Lo que es el Adán Cruz, lo que está haciendo el Taxi, lo que está haciendo Yoga Fire, lo que está haciendo este otro, el alemán. Es otro. Ese no lo siento que sea como. Siento que es como que el rap comercial de México que están haciendo los gringos, ¿no? Que está haciendo el A$AP Rocky, que está haciendo todo. Sí, sí. La verdad, te pueden entender muchos, ¿no? Pues el French Montana, todos esos güeyes, ¿no? Que están haciendo como que un rap más comercialón. Pero bueno. Guadalupe. Platícanos un poquito más de lo que. De su trayectoria o qué te ha gustado y qué no hasta ahorita. ¿Alguna canción en especial? Pues ahorita nomás hoy, el día de hoy es la primera vez que los escucho, nunca los había escuchado. Sí me gustó bastante eso que mencionas de que es un género, o sea, no es hip hop, es otro estilo con raps del Tino. Y el Tino, el Tino está chilo, el Tino siempre ha estado chilo, siempre me ha gustado su estilo, o sea, sí, tal vez si hace rap así como más a... no tan underground y hardcore, más no tan para raperos. Hace buenas canciones y aquí con buenas producciones hizo mejores canciones. En sí, me acuerdo, apunté una, ya ni sé cómo va, pero me acuerdo que, esa es la que voy a recomendar. Me gustó una que se llama Cada que es Abril. Que es Abril es la que me gustó de ahí. Y otra que me llamó la atención se llama Ben. Me gustó ahí la variedad que metieron de que... primero es como que un estilo de beat y luego ya cambia y se hace como un tipo de música así electro. Pero tiene sonidos mexicanos así como que trompetas y guitarras. Y ahí es un claro ejemplo de lo que están haciendo. Pues como que sonidos así mexicanos, funky. Pero también pueden... Pues el funk pues también te hace bailar, ¿no? Completamente recomendados y los quiero seguir escuchando, los Guadalupe. ¿Cómo la ves tú con el Tino? O sea, hablando del lado del rap de los Guadalupe, no el Tino. O sea, por ejemplo, a mí al principio, cuando lo escuché me gustó. Y está la canción que ahorita no recuerdo cómo se llama, ¿no? No me acuerdo cómo todo se llama. Todo fue un mal sueño. Todo un sueño, ¿no? Todo fue un sueño, todo fue un mal sueño. Bueno, esa canción fue la primera que yo escuché y lo seguí un ratito. Pero llegó el tiempo, llegó el momento que como que me quiso enfadar su voz. O su flow, su timbre. Su timbre creo que es a lo que quiero llegar. Como que su timbre como que bien chiquiadón. Y nada contra él, no personal, ni con la gente que tenga la voz más, más finita, no sé, no, sino como que llegó el punto como que me quiso dar un mal sabor de boca hasta cierto punto, pero ya después como que lo entendí, ¿no? O sea. No todo tiene que ser como que bien fuerte, ¿no? O sea, no tienes que sonar como hombre en todo. Y no estoy diciendo que no tenga voz de hombre, ¿no? Claro. Pero no sé, ¿tú cómo la ves por ese lado su voz y como que su mensaje como rapero? No su mensaje, sino como que lo que él impone como un rapero en un grupo que no sé si mucha gente lo considere como un grupo de hip hop o de rap. ¿Crees que como que se sostiene? O sea, como que él es suficiente MC para estar solo en un grupo así. Pues él está haciendo lo que él quiere. Y, o sea, él está soltando rimas con buenos flows. O sea, sí se defiende como un rapero. Ese estilo de que se decidió dar con esa voz que usa es algo diferente, es algo innovador que me gustó. Tal vez sí, como dices, como que tal vez mucho de eso sí enfade. Pero sí, ya cada quien decide si se hace fan o no, si es algo que es algo que vas a disfrutar. Pero como rapero no tengo duda de él. Me gustan mucho sus flows, los estilos que se agarra. Y pues sí, o sea, nomás de que pues ya tú decides si eres fan de su voz y ese estilo que se decide usar. Pero en sí no tengo duda de él, que sea un buen rapero y que pues aquí, ahorita ya está, o sea, ya está experimentando con lo que hizo con ellos. Y sí, o sea, más poder para él, que siga esto de seguir innovando, ¿no? Nos van a traer más fans al rap y gente que escucha Guadalupe, si les guste lo que hizo Tino con sus raps, lo van a voltear a ver a él. Y pues a todos, pues sus compas, ¿no? Con todos esos que se junta y toda esta bola de pues más raperos hasta a los que nosotros escuchamos, pues. Ajá, y yo creo que si los Guadalupes, una vez lo llegué a pensar, no sé si lo comenté a alguien, fueran, tal vez porque es un dúo, ¿no? Y tienes un güey cantando y un güey rapeando, sí, ¿no? Y porque entre comillas es rap o hip hop, pero a lo mejor alguien tarde que temprano llega, pero si te agarras un dúo así que fuera más experimental, te ibas a topar con un Gnarls Barkley en español. ¿No te gustaría algo tipo Gnarls Barkley en español? Sí, sí. O sea, ya Gnarls Barkley fue más como que beats de hip hop, más o menos, con un cantante. Y aquí lo que están haciendo son como que beats más funky. Con un rapero que se convirtió en cantante. Pues, porque en sus tiempos fue rapero, sí. Pero siempre tenía sus tonaditas, ¿no? Ajá, sí. A lo que iba. Okay. Pero no lo estoy comparando en este momento, ¿no? Pero así como que me llegó a la mente hace una vez, y ahorita me acordé, ¿no? Que así me quedé como que lo estaba escuchando, pues, que se podría decir, como dices tú, que están innovando en la escena mexicana. Sí. Porque alguien nos va a decir, no, pendejos, está fulanito, menganito, o un chileno, o ya había alguien mexicano, ¿no? Sí. Pero no así, ¿no? Ahorita que está la cultura en México en su punto, ¿no? Que ya estamos viendo el apoyo de mucha gente, compañías que están patrocinando eventos. Estás viendo que la gente está apoyando la cultura en forma de asistir a los eventos, comprar la mercancía. Se están yendo al iTunes y al Google Play y están comprando digitalmente los discos, que se me hace bien a toda madre. Que hubieras visto esto hace 5 o 10 años, todo mundo fuera como que te estás vendiendo. Y ahora resulta que toda esa gente que decían eso en aquel entonces ya lo están haciendo, ya están vendiendo sus productos o están siendo parte y están apoyando y comprando, que se me hace a toda madre. Y hay muchos raperos, he visto también, de que no, pues a mí, si no tienes para comprarlo, mientras lo escuches y te guste o te llegue el mensaje o qué sé yo, que a toda madre. Si algún día lo puedes comprar o voy a tu ciudad y puedes apoyarme, ir a verme, pues te firmo el autógrafo, la foto, qué sé yo, no, que a toda madre. Pero es algo que se me hace bien chingón del lado de México y la cultura, que finalmente, por fin, 20 y tantos años esperando, ¿no? Por fin ya se le está dando como que mucha luz. Pues como su lugar en el ambiente comercial. Así es. Ya hace unos falta, años, ¿no? Hace unos años ya miramos a raperos en la tele. ¿Sabadazo? Mínimo. o sea, y ya en la radio, pues lo ponen a veces. O sea, siempre estuvo ahí Cartel de Santa, Control Machete. Ya por ahorita se está asomándose Can. En sus tiempos cuando Plastilina Mosh quiso ser raperos, sí, también, ¿no? O sea, me da mucho gusto que ya siento que definitivamente ya está llegando. O sea, ya hay variedad. Pues la gente puede ver a voltear la escena con de que no nomás es como que rapeas y es Cartel de Santa, a pesar que todavía hay mucha gente que piensa que el rap es de cholos, ¿no? Pero ya, o sea, ya te puedes topar entre una de 10 personas que diga, rap es cholos, va a haber uno, perdón, pero está fularito, menganito, tal. Ya hay batallas de gallos, hay gente que canta y gana, vive, o sea, ya hay gente que vive de ser rapero. Y se me hace algo bien chingón. Que ya pueda vivir a alguien, subsistir de su propio arte, que es el rap. Y pueda, no sé, llevar una vida normal y decir mi profesión es ser rapero. O vivir del género, ¿no? Ya sea contribuir de otras maneras, ser DJ, promotor. Hay gente que, no sé, se puede decir que hace su ropa o su, qué sé yo, ¿no? Urbano, entre comillas, que va dentro como que del cotorreo del rap, ¿no? Pues hay que seguirle. Let's keep hustling. Y pues sí, ahora sí, let's wrap it up. ¿Cuál es tu...? Vamos a cerrar con eso entonces, pero... Como todos los episodios, vamos a estar cada quien recomendando una canción de lo que sea, de donde sea. Yo no tengo una lista, así que tú vas primero. La canción que voy a recomendar el día de hoy es... no sé, varias canciones. Es que esta de Guadalupe apenas lo estoy escuchando, pero yo apunté esa de Cada Que Es Abril como una de mis favoritas. Igual la escuché bastantes. No se me grabó esa, pero la voy a seguir escuchando y tal vez cambie canción favorita. Como seguí escuchando Run the Jewels, de lo que hablamos hace unos episodios. Y ya cambié canción favorita de ese disco. Pero bueno, la que vas a recomendar el día de hoy es la de Abril. Cada Que Es Abril. Cada Que Es Abril por los Guadalupe. Yo me voy a ir... no sé qué recomendarles. Yo creo que les voy a recomendar algo de mis favoritos. No nada nuevo, pero hacer lo que tengo... un chingo de años escuchando. Y y es en inglés, así que pónganse a llorar, que está en inglés a la verga. Y es de mi banda favorita, bueno, mi dúo favorito de hip hop, que es Atmosphere. Y ¿cuál de todas? Hay muchas que son muy buenas. Yo creo que va a ser yo creo que la que como que hizo que esa banda, ese dúo, lo consideraran como que a Slug, que es el que rapea ahí, como que un MC que cuenta historias perfectamente, que es la de... ¿cómo se llama? No me recuerdo bien el título. Si es I'll Be Coming Home o I'll Always Be always Coming Home. Always Coming Home. Always back Coming Home. Home. Always Coming Back Home to You, ¿verdad? Ajá. Siempre me equivoco, así que significa siempre, o sea, como diciendo tarde que temprano, o sea, siempre voy a regresar a casa contigo, que es una muy buena canción. El Fu se va a encargar de ponerla en la descripción, por supuesto. Claro que sí. Y antes de cerrar, les quería comentar que el podcast lo pueden escuchar en YouTube. Así que si no se quieren perder de ningún podcast, se pueden suscribir, dejar su like. Pueden comentar pendejadas del show. No, obviamente, tarde que temprano nos van a estar... diciendo que estamos bien pendejos y nos va a estar corrigiendo en los comentarios. Adelante, no tenemos ningún problema. Nos pueden encontrar ya en Facebook como Rap This Podcast, link en la descripción. Y para todos de ustedes que no tienen el tiempo para estar sentados en YouTube, hay muchas aplicaciones para ambos, Apple, o sea, si tienen un iPhone o Android, cualquier teléfono que tenga Android, que pueden descargar, bajan la aplicación, buscan el podcast en tal aplicación que están en la descripción. Hay toda la información en todas las aplicaciones que estamos. Sí. Literalmente pueden conectar su teléfono a cargar si están en Wi-Fi, abren la aplicación, descargan el podcast directo como si fuera un MP3 a su celular y se lo pueden llevar on the go mientras van en el camión, mientras están esperando a la novia. ¿Qué chingado sé yo? Mientras están cagando, ¿no? Yo escucho mis podcasts cuando estoy cagando y cuando me estoy rasurando. Los tengo en mi iPhone, le pongo play. Como no escucha mucho, un truco. Agarras el papel de baño, lo doblas poquito y si cabe tu teléfono ahí, si no es de los teléfonos grandotes, cabe ahí. Lo usas como amplificador de bocina. Funciona bastante bien, ¿eh? Y próximamente está raptespodcast.com. También en la descripción, donde vamos a estar compartiendo mucho más contenido aparte del podcast. El Fu ya dijo que sí. Va a estar escribiendo reseñas donde vamos a hablar poco de tal X disco. Ahorita traes el de Lupe Fiasco, que se llama Drogas Light. Drogas Light. Va a ser una reseña completa que puedes entrar a leer ahí. La vamos a mencionar aquí, pero vamos a ir como que encima del disco para no durar todo un episodio hablando de un disco como hablamos de Kanye el episodio pasado. Pero pueden ahí, se les va a mencionar cada episodio, ¿no? Recuerden pasar ahí. Pero más que nada, estén atentos al Facebook, que nuestras redes sociales y en YouTube aquí. Y en la descripción y en Facebook nos pueden buscar. Likear. Si nos quieren mandar sus canciones o chincharnos de la madre, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, ¿algo más? Feliz cumpleaños, Dr. Dre. El día que grabamos el día de este podcast, cumpleaños. No sé cuántos, pero... ¿Cuántos cumple? Cumple como unos 50, ¿no? Sí, felicidades y muchas gracias por Aftermath. Hip Hop no fuera por ti, lo que es ahora. Y ya, es todo. We out.